Muchachos, tenemos un chingo de canciones que queremos tocarles para ustedes. Thank you.

Me escurriré como agua dentro de la retícula. Mi corazón, una minúscula porción de la infinita vastedad de este mar de amor. Eso eres lo que la gente promete cuando se quiere. Mi salvación, mi esperanza y mi fe. Preguntas hoy.

este lado del camino, sin buscar ningún destino. Y aunque el trazo no es muy fino, de este lado del camino. Los pilotes en círculo van localizando el sitio fatal. Los pilotes en círculo van. Hoy de la muerte se alimentará. Los cuerpos ya chamuscados, alguno cortado en tajos. Ellos no parecen ser humanos, dijo un zopilote sabio. Los zopilotes en círculo están, nadie se atreve el primero a probar. Los zopilotes mirándose están, nadie espera. Eso.

nos da muchísima alegría. Muy agradecidos de estar aquí de nuevo en Bogotá, en Colombia. Muchas gracias por traernos, por recibirnos. Muchísimas gracias. Este fue el Café de Cuba. Gracias.